felicita y que te bendiga. Para la chica bonita, yo a los divoro. Siendo come tu melón, dame mi melón. Ay, mira, mamacita, que me des tu melón. Come tu melón, dame mi melón. Cita, y que te deje intrigado. Melón. Para la chica bonita, yo, para los tipos arrobados. Es esa fruta rica que venden en el mercado. Melón. Si no te gusta mi rumbita, mira, chica, agarra aquí mi tumbao. Coge tu melón, dame mi melón. Mamacita, que me das tu melón.